tal amigo de Mixtura? Iniciamos el programa con la gente de Almirante Akbar y el tema Pesimista. Seguidamente estábamos con la gente de Sincronía y su tema Transición. De esta manera damos inicio a una nueva edición para todos ustedes. Un gran saludo a la gente que se está interconectando en estos momentos. Y esta vez le tenemos música de la escena la peruana y latinoamericana. Y continuamos un poco con más música. Esto es Nada Que Ver, esto es su último EP. Y el tema es La Del Barrio. Desde Brasil, la gente de los Dynamites nos traen a Gato o a Rato. Eu não resisto a ser humilhado na Android pode ligar. Você não sabe, sabe, vai rolar. Você não sabe, sabe, vai rolar. Você não sabe, sabe, vai rolar. Você não sabe, sabe, vai rolar. A gata e o rato vão se apaixonar. Você não sabe, vai rolar. We'll mas quando eu acho que eu vou escapar, ela não sai pela surdina só pra me assustar. Se essa gata louca resolver me devorar, meu coração pedaços e quem é que vai juntar? Mas o risco é minha habitação, então vem, vem, vem, invade meu coração. Você não sabe, sabe, vai rolar. Você não sabe, sabe, vai rolar. Você não sabe, sabe, vai rolar. Você não sabe, sabe, vai rolar. A gata e o rato vão se apaixonar. Você não sabe, vai rolar. Ayer esta banda la rompió en el cumple del topo. Esto es Vaseline, el tema Viejos Políticos. Yo no sé por qué tanta gente sigue creyendo en viejos políticos. ¿Acaso no la solución para que no puedan gobernar? Solo busca enriquecerse y nada más. ¿Acaso el pueblo no se olvida la cagada que siempre han hecho? Ya es tiempo de despertar, hagamos la revolución, tomemos el poder, pero ya. Todo es robo y maldad, en nadie se puede confiar. Tomemos el poder, pero ya. En este país no pasa nada, todo por culpa de viejos políticos. Armemos la revolución, tomemos las armas ya. Tomemos el poder, pero ya. No nos sirven para nada. Los políticos no nos sirven. No nos sirven para nada. Los políticos no nos sirven. No nos sirven para nada. Para nada. Para nada. Ya. Yeah. Esta banda también estuvo en el cumple del topo. Esto es Barrio Calavera y el tema Yo bailo en la calle. Quieras verme cambiar algo que llevo. cómo quieres que me vista, dime cómo quieres que me peine, dime cómo quieres que yo piense, dime cómo quieres que te trate, dime cómo quieres que te hable, dime cómo quieres que me insulte, dime cómo quieres que te mire, dime cómo quieres que te escuche. No, no quieras verme cambiar algo que llevo muy dentro de mí, llamado libertad. Llevo muy dentro de mí, llamado libertad. Vamos con este lindo set en vivo de la gente de Cadena Perpetua y el tema ¿Cómo poder? Desde México, la gente de Buried on the Stars nos dan el tema Johnny Boy. Say Desde España, la banda residente nos trae el tema La Verdad. Como el aire, el río, el mar, como el sol. vamos con un poco más de rockabilly, esta vez desde Buenos Aires, Argentina, y el tema es Ella es la reina, de la gente de Broken Toys. Y vamos cerrando este set con la gente de Patio Solar y Tu Velocidad. Serán los escuchemos desde Costa Rica a la banda Nueva Artillería con el tema Psycho. Desde Lima, Perú, La Mente nos trae el tema Inhumano. We'll be right back. por ser inhumano, por ser inhumano, por ser inhumano, por ser inhumano, por ser animal. Vamos a celebrar que llegó el final. Por ser animal, vamos a celebrar que llegó el final. Animal, vamos a celebrar que llegó el final de la humanidad. Animal, vamos a celebrar que llegó el final de la humanidad. Por ser inhumano, por ser inhumano, por no ser. Desde Arica, Chile, la banda Niño Calavera nos trae la canción Es el fin. Desde Arequipa, Perú, recordemos a la banda Barriada Vulgar con el tema ¿Quiénes serán? Niños luchando para comer. nuestros amigos los Mosh de Chile nos traen la canción Hoy No Atiendo Huevones. Desde Argentina, Porfiria nos trae una canción que viene en el reciente disco que acaban de sacar. El tema es Virus del Momento. Las chicas de Alias La Gringa desde Arequipa, Perú, nos traen la canción Todo Me Da Vueltas. Todo me da vueltas, todo me da vueltas, tiene un Y desde Lima, Perú, Maestro Caníbal nos trae un nuevo tema. La canción es Víctimas. Pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Estamos en Facebook como Programa Mixtura Oficial, así que es bien fácil ponerse en contacto con nosotros. Sin más, me despido, pero esta vez con un tema de la gente de Subway Elephant, y el tema es Another Sunday Night. Un abrazo para todos ustedes, nos estamos volviendo a reencontrar en una próxima edición. Chau. Start.